Inaction Technology. Oscar Contreras. Desde algún lugar de la Tierra. Transmitiendo las notas más importantes de la semana en tecnología. Inaction Technology. No somos cavernícolas. Tenemos tecnología. Hoy aquí en Connection Technology vamos a reseñar un sitio que está bastante interesante. La dirección electrónica que debes visitar se llama www.passwordmeter.com. ¿Por qué? Porque es un test donde nos van a calificar nuestras contraseñas. Te explico. Tenemos passwords para entrar a Messenger, a Facebook, a Twitter, a todas nuestras redes sociales y otros servicios por internet. Pero estas contraseñas pueden llegar a ser muy fáciles de que alguien más las encuentre y te violen tus cuentas. Así que si tú quieres tener una contraseña bastante segura, debes de visitar este sitio, passwordmeter.com, donde hay un pequeño test donde tú tecleas la contraseña de tu preferencia con letras mayúsculas, minúsculas, símbolos, números, y en base a todos esos elementos, este sitio te va a calificar tu contraseña para ver qué tan segura es. Hay un porcentaje que va del 0 al 100, y según el porcentaje que salga, entre más alto, más segura será tu contraseña. Así que te invito a que visites The Password Meter en la dirección electrónica passwordmeter.com para que tus contraseñas nunca más sean violadas. Nos vemos en la próxima edición de Connection Technology para reseñar algo igual de interesante. Hasta la próxima.